en Panamá. Nos trasladamos a Panamá, donde la crisis de la Caja del Seguro Social ha sido un tema central en las últimas semanas. A pesar de las promesas del gobierno de no privatizar la institución, las mesas de trabajo creadas para resolver la situación actual han generado gran inquietud entre la ciudadanía, con denuncias sobre falta de transparencia y el temor de que los recursos de la Caja del Seguro Social terminen en manos privadas. Sectores populares y gremiales han expresado su desconfianza, cuestionando tanto la metodología como la imparcialidad de las discusiones. Para profundizar en este tema, nos informa Dania Betsy Batista Guevara desde Radio Temblor Internacional. La seguridad social en Panamá es un problema que preocupa profundamente a la población panameña desde hace décadas. Y aunque el presidente José Raúl Mulino niegue que la Caja del Seguro Social será privatizada, las acciones que están llevando adelante desde las mesas de trabajo para presentar las propuestas para salvar esta institución deja mucho que pensar. La empresa privada junto a actores gubernamentales desean privatizar los recursos de la Caja del Seguro Social, externalizar las prestaciones de salud e imponer medidas paramétricas, las cuales han fracasado en otros países. Escuchemos declaraciones de la profesora Maribel Gordón, economista y catedrática de la Universidad de Panamá. El presidente de la República convocó a lo que denominó una mesa de conversación, que según el director actual de la Caja del Seguro Social, Dino Mon, ha quedado en una mesa de escucha, es decir, no hay diálogo. ¿A qué se debe esto? Sencillo, a que hay una política dirigida a privatizar los recursos de la Caja del Seguro Social, tanto en enfermedad y maternidad como en el programa de invalidez, vejez y muerte. En el caso de la enfermedad y maternidad, quieren el presupuesto de la Caja del Seguro Social de este programa. Quieren externalizar las prestaciones de salud, es decir, llevarlas a la empresa privada. Es un negocio lo que pretenden imponer. Y en el caso de invalidez, vejez y muerte, quieren imponernos paramétricas y cuentas individuales. Proyecto que ya ha fracasado en toda América Latina. Un proyecto que generó disminuir la cobertura, tal como ha pasado en Panamá. Pues desde el 2008 estamos sometidos al llamado sistema mixto, que no es más que cuentas individuales con una pequeña cotización hacia el sistema solidario. Quieren aumentarnos la edad, quieren aumentarnos la densidad, las cuotas. Se trata de pensiones de miseria. Quieren pauperizar las condiciones de vida de la población panameña. Pero además están dirigidos a asaltar una vez más la Caja del Seguro Social. Quieren las reservas que tiene el programa de invalidez, vejez y muerte, que en proyecciones de la OIT pueden en los próximos años ascender a 200, pueden ascender a más de 200 mil millones de dólares. Y eso es lo que no le dicen al pueblo panameño. Por eso no quieren que el proceso sea un proceso abierto de cara al pueblo panameño. La salud y la seguridad social es un derecho. Tenemos derecho a una vida digna en la edad adulta mayor después que generamos la riqueza de este país. El pasado mes de septiembre, el gobierno nacional inició formalmente en la presidencia las consultas con distintos sectores sociales en mesas de trabajo para abordar la crisis de la Caja del Seguro Social. Las mesas de trabajo son dos, la del programa de invalidez, vejez y muerte y la otra sobre los problemas administrativos de los servicios de salud. Pero las mismas han sido cuestionadas desde los sectores populares y gremiales, ya que se solicitó que fueran televisadas y fue rechazado por el gobierno. Los mediadores en ambas mesas son funcionarios del gobierno, no hay imparcialidad. Además, no hay metodología establecida y desde el gobierno la han cambiado como consulta y luego escucha. De igual manera, se ha cuestionado que una vez se terminen las conversaciones, ¿Quién determinará cuál propuesta es la más adecuada, si el gobierno o entre todos los sectores sociales participantes? Desde Panamá, soy Dania Betsy Batista Guevara, Radio Temblor Internacional, para el informativo Voces Nuestras.